presenta Carisma Verde, hoy con Kaoba Nickel, tomando el poder de la palabra de Dios. Y uno de ellos se va a salvar. Si tu hermano vas al Jordán, está Jesús y también está Juan, y uno de ellos te va a salvar. Aquí, ya estás aquí, algo pasará, te lo voy a decir. Si vas por el camino alejado del mal, estarás bajando al río Jordán. Sigue el camino, cambia tu destino. En el Jordán están tus buenos amigos, amigos verdaderos, escucha lo que digo. Encontrarás a Jesús con Juan, te cambiará, nueva vida te dará. El mensaje no cambia, óyelo, es el camino del bien, siéntelo. DJ Han, hablando con las manos. Hey, ¿qué pasó?